Bueno, buenas tardes a todos los oyentes. Hoy me toca a mí, Ana Maubach, conducir el programa en un día realmente agradable como para quedarse en la casa descansando al lado del aire acondicionado o el ventilador, ya sea el caso. Bueno, muchos estamos de vacaciones, así que bueno, me toca estar hoy llevando el programa sola. Y tarea no fácil en el sentido de que es mucho más ameno quizás conversar con otra persona, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo menos pesado y lo más llevadero posible. Por eso hoy elegí un tema que resulta ser interesante por lo general. Y yo lo llamaría estados alterados de conciencia. ¿Qué respuesta tiene la sociedad teosófica ante ciertos estados de conciencia que no son los ordinarios y que nosotros le denominamos alterados? Y en ese paquete, por darle un nombre, y en ese paquete vamos a hablar del sueño, que no es un estado sobre el cual tengamos un control, es un estado, evidentemente, de la conciencia. Vamos a hablar de estados que atraviesa nuestra conciencia a través de las drogas, ya sean legales o ilegales, estados hipnóticos, todo tipo de estados, estados patológicos, estados que trascienden, digamos, lo que nosotros denominamos, entre comillas, el estado ordinario, común y de ser. La teosofía tiene respuestas y no son respuestas fáciles. La teosofía no es una ciencia que se pueda aprender en 3 o 4 lecciones, sino que es una filosofía para reflexionar de por vida y como para encontrar profundidades año tras año. No tiene todas las respuestas, sino que da ciertos conceptos básicos y fundamentales como para, digamos, poder ingresar en un mundo mucho más profundo y que cada uno sea un investigador y a través de eso pueda encontrar su verdad. Yo sé que se habló en programas anteriores sobre los objetivos de la sociedad teosófica y sobre el trabajo de la sociedad teosófica. Como para poder entrar en el tema de los estados alterados de conciencia, voy a volver a leer los 3 objetivos de la sociedad teosófica y van a ver que el tercer objetivo se refiere directamente a estos otros estados de conciencia, que no los caratulo ni espirituales ni no espirituales, porque entra todo en eso. Entra todo y luego hay que hacer una, separación en qué estado es positivo y qué estado positivo en el sentido es un estado superior de conciencia y qué es un estado alterado en cuanto a que es un estado o patológico o es un estado que lleva a la destrucción del ser humano. Bueno, los 3 objetivos de la sociedad son formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. El segundo, fomentar el estudio comparativo de las religiones, filosofías y ciencias, cosas que se anuncia al comienzo del programa. Pero hay un tercer objetivo que no se lo nombra demasiado, no sé, quizás sea uno, a mí es uno de los que, digamos, me gusta más que el segundo como para estudiar, será porque es mi tónica, estudiar al ser humano. Y el tercer objetivo es investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y las facultades latentes en el hombre. Este tercer objetivo, en realidad, es el broche de oro, es el broche que cierra los otros dos objetivos. Una fraternidad, formar un núcleo de la fraternidad universal desde el punto de vista teosófico no es solamente la buena intención que tiene que existir, no es solamente una cuestión de fe o de deseo, sino que tiene que ser basado eso en una inteligencia, en un saber por qué es que verdaderamente todo aquello que atente contra la fraternidad va a producir desarmonía al individuo que genera ese atentado, ya sea, aunque ya sea solo en una actitud de desconformismo y de odio o de desequilibrio hacia los demás, y porque aquello que ayuda a la armonía general promueve justamente, un buen equilibrio en la naturaleza, un avance de la humanidad. Todas estas cuestiones ya se han tratado en otros programas, de todas modas son cuestiones que dan mucho paño como para hablar, pero la idea es que cada uno de nosotros sepa por qué es que hay que formar una fraternidad universal. El segundo objetivo justamente tiene por objeto esto, saber por qué es que esta fraternidad existe. Es decir, toda verdadera filosofía, toda verdadera religión, toda ciencia tiene una base común, una verdad única. Y llegamos entonces al tercer objetivo, que es estudiar las leyes inexplicadas de la naturaleza y las facultades latentes en el hombre. Yo me voy a detener un segundito nada más sobre la idea de leyes inexplicadas, para que no quede en el vacío, porque hoy me voy a dedicar a las facultades latentes en el hombre. Las leyes inexplicadas de la naturaleza obviamente son muchas. En la naturaleza, para toda persona que es un poco observadora y despierta, hay una inteligencia. Esta inteligencia se ve al nivel microscópico, a nivel atómico, en la forma maravillosa en la que está organizado y desarrollado el universo, que no pudo haber sido de ninguna forma fruto de una casualidad. Ya hay científicos postulando estas ideas de inteligencias universales. Hay un biólogo, yo creo que es muy conocido por los que están en el tema, que se llama Rupert Sheldrake. Él, viendo el esquema inteligente en la naturaleza, haciendo inclusive observaciones sobre animales, él hizo una observación sobre que enseñándoles a ciertos monos de unas islas que estaban totalmente aislados de sus congéneres de la misma especie que estaban en el continente, a través de ciertos experimentos se les enseñó cierto tipo de cuestiones de cómo, que no vienen al caso, cómo obtener un alimento. Entonces desarrollaron estos animales una conducta como para poder acceder a la comida. Esto al tiempo se vio reflejado en los animales del continente que no tenían de ninguna forma contacto con los isleños. Bueno, esto y otras cuestiones que Rupert Sheldrake explica lo llevaron a él a hablar de los campos morfogenéticos, es decir, que en realidad la naturaleza está unida por campos que trascienden nuestra visión y nuestra comprensión, pero que son afectados y que la evolución de un individuo, de una especie, puede perfectamente repercutir en otro, aunque jamás hayan tenido un contacto físico. ¿Por qué? Porque habla de que existen campos que unifican a todas las formas. Estas son cuestiones que los científicos están empezando a desarrollar. Otras de las cuestiones dentro de la naturaleza son las cuestiones de los ciclos. Hay ciclos como el día, la noche, el invierno y el verano, pero después hay ciclos esotéricos que los hindúes han descrito muy bien, y son épocas, son como llaman ellos yugas, en donde las épocas son más favorables, menos favorables, y duran miles de años. Nosotros estamos en una época desfavorable, digámoslo así. Bueno, esto es otro campo para estudiar, como para entender a la naturaleza. Y finalmente, la ley de karma, es decir, la ley de causa y efecto. Todas estas son cuestiones que nos plantea la teosofía como para entender la naturaleza. Pero luego viene la cuestión de las facultades latentes en el hombre. Cuando nosotros hablamos de facultades latentes, no hablamos solamente de facultades psíquicas, es decir, de clarividencia, de clariaudiencia, de ver el aura, de poder percibir el futuro. Se está hablando de un estrato mucho más profundo. Se está hablando de los verdaderos poderes espirituales del ser humano. Hay una cuestión. Invisible no es espiritual. Que algo no sea visible a los ojos ordinarios, y si lo sea para algunas personas, no quiere decir que eso que está viendo esa persona sea algo espiritual. Voy a poner un ejemplo. Si yo veo el aura, o si yo soy una persona que dice que ve los espíritus de los desencarnados, no necesariamente eso es algo espiritual. Eso es algo invisible y pertenece a otra dimensión a la cual todavía no, en nuestro estado actual, no tenemos la mayor parte de las personas acceso. Y que sí, algunos lo tienen, pero eso de ninguna forma hace mejor al individuo, no lo hace más sabio, no lo hace más compasivo y no lo hace más profundo. A lo que se alude es a ese poder que otorga sabiduría verdaderamente. Es más, y para cuando finalicemos voy a hacer una pequeña lectura, si es que tenemos tiempo, pero las facultades psíquicas y todo ese tipo de desarrollo psíquico, en realidad se aconseja no realizarlo, puesto que puede llevar al desequilibrio psíquico del individuo. Tenemos que recordar que el ser humano es una entidad espiritual encarnada. Platón decía que somos todos seres espirituales, pero al encarnar cruzamos el río del olvido, el río Leteo, y olvidamos instantáneamente que tenemos un origen divino. Y como un prisionero que cae en el calabozo, olvida la luz. Y después de que pasaron muchos años, no recuerda ya los hermosos paisajes o la luz del sol, sino que solamente recuerda, sabe acerca de las cuatro oscuras paredes. Y entonces, cuando se habla de las facultades latentes, se habla de llegar nuevamente, ¿no?, de redescubrir verdaderamente lo que somos. Me estaba acordando cuando yo iba a la facultad y una de las materias que teníamos era filosofía. Me impactó mucho, tuvimos que estudiar a Platón, que por cierto es maravilloso. y el famoso mito de la caverna, en donde hay un hombre que está atado mirando la pared de una caverna. Y detrás de él hay una luz, un fuego, y ese fuego proyecta lo que hay inclusive más atrás de él, sombras chinescas que se mueven. Pero como él no tiene la posibilidad de darse vuelta y ver lo que hay, él confunde esas sombras engañosas por la verdad. Y hasta que este hombre no es liberado y puede acceder afuera y ver verdaderamente qué era lo que producía esas sombras, él confunde esas sombras por la realidad. La realidad, obviamente, es mucho más rica de lo que son esas simples sombras. Y nosotros estamos y nos movemos en una caverna, aunque no seamos conscientes de esto. ¿Cómo se llama? Ahora en estados como, por ejemplo, estas personas que han estado a punto de morir o están clínicamente muertas por unos momentos, tienen experiencias de felicidad, de liberación, que incluso hacen que en algunos casos, estando en ese estado, no quieran volver porque sienten como que el cuerpo es una prisión. Y a su vez, es cierto, paradójicamente los seres humanos estamos muy apegados al cuerpo y necesitamos, digámoslo así, y queremos seguir viviendo. Una más de tantas paradojas a las cuales estamos sometidos. Bueno, vamos a entrar directamente en los diferentes estados alterados de conciencia. Y los voy a enumerar y hacemos una pequeñita pausa de unos minutos. Ahora vamos entonces a entrar en los estados alterados. Vamos a hablar muy someramente sobre las drogas, qué es lo que pueden producir a la conciencia, y específicamente vamos a desarrollar el tema del sueño. ¿Podemos ser conscientes en el sueño? ¿Sucede algo en el sueño o es simplemente una fantasía? Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Thank you. Bueno, acá estamos nuevamente. Estaba viendo algunos comentarios y preguntas interesantes que quiero contestar antes de que sigamos o entremos directamente en el tema del sueño. Varias personas comentaban que no es que las facultades, hay muchas personas que es cierto, nacen con ciertas facultades psíquicas. Eso está bien. Eso por alguna razón las personas lo tienen y lo traen de otras encarnaciones, ya que no han hecho nada en la presente encarnación como para, desarrollarla. Eso no es malo, yo no me estoy refiriendo a eso, porque es algo natural y finalmente toda la humanidad en algún momento va a tener desarrollado nuevamente el famoso tercer ojo. Pero a lo que yo me refiero es a desarrollar esas facultades deliberadamente con fines, digamos, materialistas o sin un desarrollo espiritual correspondiente, digámoslo así. Yo voy a poner un ejemplo. No quiere decir, son cosas que pueden suceder. Yo conocí hace muchísimos años una chica que hacía yoga, una profesora de yoga, y ella empezó a hacer mucho pranayama, pero mucho. No quiere decir, yo misma voy a clases de yoga y hacemos algunos ejercicios de pranayama. Algo livianito hace bien, no estoy diciendo eso. Ella directamente no solamente hacía visualizaciones sobre los chakras, sino que lo hacía en cabeza para abajo. Empezó a hacer prácticas deliberadas muy fuertes como para desarrollar ciertas facultades, no teniendo, la madurez espiritual y psíquica como para, digámoslo así, bancarse lo que venga. Ella empezó sufriendo paranoia luego de un tiempo hasta que finalmente tuvo que ser internada porque pensaba que no podía prender la televisión porque pensaba que querían atacar o que la estaban espiando. Yo no sé qué karma había ahí, pero yo sí sé que seguramente el querer meterse a desarrollar facultades que todavía no, digamos, forzando, no estamos preparados como para desarrollar, eso es el asunto. No si uno naturalmente ve el aura de las personas, bueno, está bien, veo el aura. Mi opinión personal sería vivir con eso, sin alarde, y tratando de que eso sea útil y sabiendo que no tenemos la visión espiritual plena, sino que vemos una porción nada más. Así que no emitir demasiados juicios en relación a esto. Por otro lado, también, a veces caemos presas de esa fascinación de creernos que somos algo importante. Y lo he visto a través de muchos años de teosofía, acercarse personas que están desequilibradas por prácticas espirituales, por querer desarrollar los chakras y demás. Caen presas de la ilusión de ser espirituales, caen y verdaderamente van perdiendo el pie en terreno firme. Esto en cuanto a lo que uno tiene como facultad natural, la tiene y está bien porque son prueba de que existen otros mundos. La cuestión es, ¿qué hacemos con esto? Es lo mismo que el que tiene una gran capacidad de inteligencia, la puede utilizar para ayudar o la puede utilizar con fines propios o con fines destructivos. Bueno, como el tiempo vuela en la radio, vamos a hablar un poquito del ser humano y de los estados alterados de conciencia. Para la teosofía, ya esto se habló en otras reuniones, se habla mucho en las charlas de la sociedad y en los cursos. El ser humano es un ser multidimensional. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente está compuesto por este cuerpo físico, sino que está formado por 7 principios más, que van desde este cuerpo, que es el más denso, pasando por lo psíquico hasta lo espiritual. Básicamente, estos 7 principios funcionan todo el tiempo, nada más que los más espirituales, como decíamos antes, están dormidos, que son verdaderamente lo que somos en naturaleza básica. Somos una entidad espiritual que vino a hacer la experiencia. Entonces, cuando algunos de estos estados naturales que con los cuales nosotros vimos se ve alterado, entran a jugar otros factores. Nosotros tenemos algo que se llama, todos habrán escuchado, de Kundalini, de las diferentes energías, de prana. Todas estas energías recorren al ser humano, nada más que somos inconscientes de ello. El prana es una energía que nosotros absorbemos desde el medio ambiente y la magnetizamos. A los fines, digamos, de muchas veces de ser puristas en cuanto al lenguaje, cuando nosotros hablamos de energía, hablamos de jiva, porque es energía que absorbemos del sol, del aire, ¿no? Y prana, cuando una vez que la absorbimos, la magnetizamos con nuestras propias vibraciones y la devolvemos así al medio ambiente. Es decir, que nosotros recibimos una energía y la devolvemos al ambiente de una forma magnetizada por lo que nosotros somos. Y va a volver de acuerdo a lo que somos como, como entidad, ya sea ensuciando o limpiando el ambiente. Estas energías pránicas corren alrededor de un cuerpo que se llama el energético. Cuando en este cuerpo energético están también los chakras, por los cuales circula energía, y que son centros de conciencia. Cuando, por ejemplo, por una droga, por ejemplo, un anestésico, ¿qué sucede? Esto por estudios clarividentes, ¿no? Por eso les digo, no es que se rechace a la clarividencia en sí, sino que se rechaza la búsqueda del poder. Debido a estudios clarividentes que ha hecho el señor Leadbeater y tantos otros teósofos que han venido más adelante, y no solo teósofos, hay un matrimonio que ya murió estadounidense, el matrimonio Bendit. Él era psiquiatra y ella era una clarividente entrenada justamente por el señor Leadbeater, y hicieron muchas observaciones en cuanto a las patologías y en cuanto a diferentes estados alterados de la conciencia. Cuando, por ejemplo, bajo un anestésico, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo este energético, en el cual están contenidos los chakras y por el cual circula circula el prana, se desprende del cuerpo físico. Y entonces el cuerpo físico queda sin la posibilidad de sentir. Y por eso es que se puede trabajar sobre el cuerpo físico. La acupuntura realiza lo mismo, porque trabaja sobre esos centros pránicos, ¿no? Sobre los centros energéticos, para, digámoslo de alguna forma, separarlos del cuerpo físico y poder llevarse a cabo una operación. En China hacen operaciones complejísimas de muchas horas con la persona consciente y solamente bajo el efecto de la anestesia con acupuntura, cosa que acá todavía no hay acupunturistas, digamos, que tengan semejante conocimiento. Queda entonces separado este doble etérico y la conciencia queda fuera. Por eso es que muchas personas durante una cantidad de personas bajo el estado de anestesia han podido inclusive ver cómo se desarrollaba su operación. ¿Por qué? Porque la conciencia quedó alojada en este otro principio o cuerpo, como lo quieran llamar, cuerpo que algunos llaman energético o el doble etérico, tiene diferentes denominaciones, no importa. Lo importante es el concepto. Cuando, por ejemplo, hay una amputación que de algún miembro, la persona después de pasado cierto tiempo igual sigue sintiendo el miembro. Esto todavía, digamos, desde el punto de vista científico, hasta donde yo lo sé, no tienen una explicación satisfactoria cuando, desde el punto de vista de lo psicológico, se habla de la digamos, el duelo por la pérdida porque del miembro, porque se trata de explicar cómo es posible que una persona siga sintiendo dolor o siga sintiendo un miembro que ya no está. Y es simplemente, es una fácil explicación desde el punto de vista esotérico, porque todavía la parte etérica, es decir, la parte energética, está. Y en la parte energética y en el prana, más otras cuestiones, es donde reside la sensación. Lógicamente, después de un cierto tiempo, y dependiendo de la persona, al no existir la parte física, lo etérico se desvanece porque ya no tiene un centro, digamos, gravitacional, y finalmente la persona, después de un tiempo, deja de sentir el miembro amputado. Pero, a la vista del clarividente, todavía ese miembro está y todavía se lo siente. En cuanto a los tipos de drogas alucinógenas o drogas que son directamente nocivas al individuo, lo que hacen es, digamos, abrir un portal a una dimensión a la cual no se está preparado como para ingresar. Cuando hay una máxima espiritual, hay una máxima en el mundo oculto, que es lo semejante atrae a lo semejante. Y es una de las razones por las cuales se habla mucho de la purificación y se habla mucho de elevarse, porque la única forma en que podamos tener contacto con alguna entidad espiritual es nosotros pudiendo responder a esa entidad espiritual. De lo contrario, si nosotros somos personas que buscan satisfacer sus deseos inferiores, o en estado depresivo, o en estado de angustia, nos ligamos con entidades de un mundo inferior. Una persona, por ejemplo, en un estado depresivo, verdaderamente es muy difícil sacarla, porque todo le resulta negro, y todo, inclusive vivir con una persona, hablo de una depresión patológica ya, ¿no? Es muy duro y es muy difícil porque se va rodeando y va rodeando al ambiente, justamente porque está enferma, no porque desee hacerlo, lógicamente, de toda una serie de entidades que son afines a esa vibración. Entonces, cuando nosotros ingerimos algún tipo, o las personas que ingieren drogas con el fin de escapismo o de lo que sea, o de la experimentación, no solamente están dañando, digamos, a los chakras y al doble etérico y abriendo una brecha, es como si se infligiera una herida a ese cuerpo etérico. Y cuando nosotros hacemos una herida en el cuerpo físico, nos cortamos, si no lo desinfectamos prontamente, puede sobrevenir una infección. Bueno, cuando nosotros a través, por ejemplo, de este tipo de drogas que son tan nocivas para los chakras y para el doble etérico, infringimos una herida, entra todo tipo de vibración. Y la vibración que va a ingresar es aquella más baja, porque no estamos en un estado espiritual, no estamos en un estado superior. Y aunque así lo fuese, nosotros no sabemos si estamos preparados para recibirlo. Por eso todo este tipo de ingesta de drogas y de alucinógenos está totalmente contraindicado, ¿no?, en el camino espiritual. Stanislaus Grof, un psicólogo muy conocido, dejó inclusive de experimentar y con alucinógenos porque se dio cuenta que era más negativo, digamos, la respuesta que se tenía, que inclusive podía llegar a tener brotes psicóticos el individuo, y en el mejor de los casos, aunque tuviera una buena experiencia, el individuo, una vez salido de esa experiencia, no era más sabio, no era más espiritual, no era mejor. O sea que él mismo se dio cuenta que a través de medios, digamos, a través de los medios de la droga no se puede llegar a ningún estado de conciencia superior. Fíjense qué es lo que sucede con un alcohólico cuando entra en un estado de delirium tremens, en donde ven cosas horribles. ¿Por qué? Porque el alcohol ha afectado tanto esa protección que tenemos y tanto los chakras que entra en lo que se llama un mundo astral sin ninguna protección. Y entra de la peor forma, en su faz más baja, en su faz más negativa y más densa, más cercana a la tierra y sin ninguna defensa. Esto sería una de las cuestiones de estados alterados de conciencia. Ahora, y después de un pequeño cortecito, vamos a referirnos específicamente sobre el sueño, a ver qué es lo que nosotros podemos aprender. Para contactar con la Sociedad Teosófica, llamar al siguiente teléfono 011-4901-6665. Email teosofica.buenosaires@gmail.com. Página web www.buenosaires.sociedad-teosofica.com.ar. En Facebook, Sociedad Teosófica Buenos Aires. Viendo algunos comentarios que había antes de entrar en el asunto del sueño, nunca nos alcanza el tiempo, es que es mucho lo que hay que explicar y mucho lo que hay para investigar. Estaban haciendo comentarios sobre la ayahuasca, el hongo alucinógeno. El asunto es el siguiente. En general, cuando los indígenas utilizaban o utilizan todavía el hongo ese alucinógeno, Siempre se supone que tiene que estar dirigida la experiencia por un médico brujo o alguien que sepa, que tenga conocimiento en el terreno de lo espiritual. Porque teóricamente controla toda la experiencia ese individuo. Eso mismo lo han Stanislaus Grof, trabajando con otro tipo de alucinógenos, también lo vio, lo importante que es que el operador tenga el control sobre el individuo en cuanto a lo que está pasando en la experiencia. Yo sin querer dictaminar sobre lo que es verdad y lo que es mentira, simplemente acá doy el fruto de algunas reflexiones y algunos estudios nada más. Cada uno es libre en ese sentido de buscar la verdad y su propia conclusión acerca de todas estas cuestiones. Hace un tiempo me llamó un amigo mío por teléfono que vive en Alemania diciéndome que un conocido nuestro estuvo yendo a un grupo que justamente en Perú que, digamos, fumaban este tipo de hongos, de alucinógenos, que él no sabía bien si era el ayahuasca o cuál era, pero la cuestión es que en medio de uno de esos viajes murió un muchacho joven y estaba muy impactado. Bueno, nosotros abrimos, cuando queremos cruzar las fronteras a otra dimensión, las tenemos que cruzar por madurez, por esfuerzo personal. Las escuelas iniciáticas existen hace miles de años, en donde los individuos tenían que cumplir requisitos morales, tenían que cumplir disciplinas y después probar que eran merecedores del conocimiento, merecedores de poder manejarse en otras dimensiones y que ese conocimiento además lo iban a utilizar para el bien de la humanidad, no para el mal de la humanidad o para destruirse a sí mismos. Es lo mismo que a un niño nosotros no le vamos a dar para que haga la conexión de una de un enchufe o cualquier conexión eléctrica, porque se va a matar el chico. Entonces, en este sentido, esta es la prevención que hace todo el ocultismo, el ocultismo serio. No manejar cuestiones que nosotros no somos capaces de manejar o que no caminamos en terreno seguro, punto primero. Y punto segundo es, ¿por qué queremos hacerlo? Si nosotros buscamos una vida espiritual, existen otras técnicas que son la meditación, que existen el perfeccionamiento de uno mismo. ¿Y por qué no? Ahora voy a hablar del sueño. El sueño es algo que ha inquietado durante mucho tiempo, digamos, al ser humano, porque obviamente pasan cosas en los sueños. Hay sueños de todo tipo. Hay sueños premonitorios, hay sueños alegóricos y simbólicos, hay sueños que son sueños pequeños, como dice Jung. No todos los sueños son importantes, hay sueños que son simplemente el fruto de la actividad caótica de nuestro cerebro o del calor. Bueno, yo no me refiero a esos sueños, que son muchos sueños, muchos de los sueños, pero hay sueños, y creo que todos los hemos tenido, que son sueños impactantes. Hay personas que sueñan con acontecimientos que después se cumplen. Hay personas que sienten que han recibido un mensaje en los sueños y o que han comprendido cuestiones que no podían entender en la vida cotidiana, en la vida vigílica, y que se les han resuelto en los sueños. Dicen, yo no lo sé, así cuentan las historias, que Einstein soñó la teoría de la relatividad. Ahora, ¿cómo es esto? Recién una de nuestras oyentes decía que ella sueña con el novio o algo así y que después justo la llama. Bueno, volvemos, yo le diría a ella, volvemos a lo que decía Rupert Sheldrake, el biólogo, que nosotros, los seres humanos, estamos mucho más conectados de lo que nosotros creemos que estamos, de lo que se percibe en el mundo físico. Dice la señora Blavatsky que cuando nosotros nos vamos a dormir, nuestros principios inferiores, llámese el cuerpo físico, el cuerpo energético y nuestros aspectos psicológicos, quedan, digamos, en suspenso, y nuestra entidad espiritual queda a su propio nivel. Puede desempeñarse libremente, pero como esta entidad espiritual que nosotros somos, no tenemos conciencia de ella, cuando nosotros despertamos, nos olvidamos de lo que se ha hecho y quedan simplemente vagos recuerdos de lo que sucedió, o ningún recuerdo, porque hay gente que dice que no sueña, no tiene registro de los sueños. Esta cuestión de los sueños ya inquietó a Freud, que él vio que había un significado en los sueños, que no es el significado, digamos, que tiene para el esoterismo. Y él hablaba de que en realidad en los sueños queda, digamos, nuestro inconsciente queda libre. El inconsciente de Freud es un inconsciente en donde existen todos los deseos reprimidos, los conflictos, todas esas cosas negativas que metemos, digamos, en una olla de presión y las tenemos ahí ocultas. Y en el sueño aparecen. Jung, en cambio, le daba un significado mucho más importante, hablando de que el inconsciente era mucho más que eso y que el inconsciente era un aspecto de nosotros mismos que tenía también una función orientadora en la vida, una función que consciente e inconsciente eran tal una sola cosa que uno equilibraba al otro. Y el inconsciente, muchas veces cuando la personalidad se desviaba del objetivo de la vida, hace presión y lo hace en sueños como para poder volver a reorientar al individuo. Quiere decirse que en los sueños pasan cosas muy interesantes. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, existan, podamos soñar con algo que va a pasar? Y no solamente eso. A veces hay personas que sueñan no con cosas importantes, sino con cosas nimias que van a pasar. ¿Cómo es posible que haya enseñanzas en los sueños? Todas estas cuestiones se dilucidan cuando nosotros decimos que en realidad el tiempo, el espacio, son muy distintos a lo que nosotros conocemos, a lo que estamos acostumbrados. Y en realidad hay una unión, digamos, de nosotros con el universo más allá de nuestra comprensión. Cuando dormimos, nuestro ser queda libre, y queda libre como para poder observar cuestiones del futuro que no son determinantes, cuestiones, enseñanzas, y también cuestiones tratar de impactar a la personalidad de forma que aprendamos algo. Vuelvo a decir, no todos los sueños son exactamente lo mismo. Esto es una pequeña introducción que podemos ir desarrollando quizás durante el año que venga, ir desarrollando todos estos conceptos que para algunos en este momento pueden parecer muy, pero muy confusos, pero que explicando teosofía y con el tiempo despacito van a ver cuánta luz realmente echan. Y simplemente para terminar, voy a leer dos parrafitos de un libro muy hermoso que escribió la señora Blavatsky, La voz del silencio, y dice lo siguiente. Tres vestíbulos, oh fatigado peregrino, conducen al término de los penosos trabajos. Si deseas saber sus nombres, oye y recuerda. El nombre del primer vestíbulo es ignorancia. Es el vestíbulo en que tú viste la luz, en que vives y en el que morirás. El nombre del segundo vestíbulo es el de la instrucción. En él encontrará tu alma las flores de vida, pero debajo de cada flor una serpiente enroscada. El nombre del tercer vestíbulo es sabiduría, más allá de la cual se extienden las aguas sin orillas, la fuente inagotable de la omnisciencia. Si quieres cruzar seguro el primer vestíbulo, haz que tu mente no tome por la luz del sol de vida los fuegos de concupiscencia que allí arden. Los sabios no se detienen jamás en los jardines de recreo de los sentidos. Bueno, y con esto los invito a que participen y que nos escuchen el martes próximo. Gracias.